no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estoy, después de la doctora Elba Garber, completando este programa que dimos en llamar En Nuestras Manos. En este segmento del programa podés recibir ángeles y mensajes. Si querés hacerlo, nos llamás a la producción al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea telefónica que puedes usar siempre que te quieras comunicar conmigo, con Cristina del Solar. Nos puedes llamar allí por los libros, para anotarte en los talleres, para averiguar por las fechas de los próximos. Queda uno solo ya, el del 7 de diciembre. Y podés llamarnos, ese es nuestro número. Si me querés escribir un mail, podés hacerlo a crisdelsolar@gmail.com. crisdelsolar@gmail.com. Es Gmail, ¿eh? Y si no, a través de Facebook, como Cristina del Solar, ahí también me podés escribir en inbox. En el muro no se puede escribir, pero me mandás un mensajito interno. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. A ver qué ángel nos va a acompañar durante el programa y obviamente el tiempo que vos elijas. Viene a nosotros el ángel de la armonía. A él deberíamos recurrir cada mañana al despertarnos, porque trae a nuestras vidas la amorosa sensación de paz y bienestar que nos da la armonía. Creemos que es natural estar desarmonizados. Vivimos tantos momentos de tensión, angustia, miedo e incertidumbre que damos vueltas y vueltas y casi nunca llegamos a ningún lugar específico. Necesitamos de este ángel para encontrar orden, paz y belleza en nuestra vida diaria. Si este ángel es un amigo cotidiano para nosotros, tendremos una grata vibración. Generaremos bienestar a nuestro alrededor. Nuestra vida, actitudes, pensamientos se tornarán armoniosos y luminosos. Si nos detenemos un momento, ponemos las manos sobre nuestro corazón, cerramos los ojos y respiramos profundamente, ya estamos armonizando nuestro cuerpo y podremos armonizarnos por completo diciendo: dale, yo te guío, vos cerrá los ojos, poné las manos sobre tu corazón. Respira profundamente y soltá todo eso que te amarga y te preocupa y te angustia. Dale, respira otra vez, inspira profundo, solta más suave y con tus ojos cerrados escucha: mi querido ángel de la armonía, ven a mí, envuélveme en tu grandeza y ayúdame a elevar corazón, mente y espíritu hacia una perfecta armonía. Tener una visión exacta de las cosas y mantenerme en esta armonía sublime de los seres de Dios. Gracias. Estoy en armonía y así permaneceré. Y si te quedas con los ojitos cerrados, la mano sobre el corazón y ocupándote de respirar, te doy tu mensaje. Él viene a nosotros y nos dice: aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Y ahora, si me acompañaste y si hiciste este ejercicio sencillito, inhala, exhala y abrí tus ojos. Y te cuento que estar en armonía es una decisión permanente. Estar en armonía es saber que las tormentas pasan, que las situaciones difíciles nos envuelven, que las provocaciones energéticas vienen, que el mal existe, pero que yo estoy plantado en un lugar donde me voy a serenar, me voy a armonizar para pasar por la tormenta, para pasar por cualquier situación que me esté pegando duro, para poder sentirme aferrado a la vida, a la luz, a la claridad, a las emociones sanadoras. Este es el ángel de la armonía, esto es lo que trae, ¿eh? Esto es lo que puedes pedirle en cualquier momento en que te sentís que se te está por volar una chapa, que sentís que se te está por soltar la cadena, como se dice ahora. Desgraciadamente es mucha la gente que está sacada, ¿eh? Uno lo ve en todo. Y es cierto que la sociedad está soliviantada y que la inseguridad y que la droga y que el alcohol y que los nervios y que las inseguridades, eso es absolutamente cierto y real. Lo que no podemos hacer es entrar en ese juego por las dudas. Lo que podemos hacer es saber que tenemos nuestro espacio, nuestro mundo, nuestro lugar, nuestra situación afectiva, personal y luminosa por delante, y la tenemos, en mi caso, de la mano de la fe. Y esto te lo ofrezco de corazón, es gratis. Sentarte a pedirle a tu ángel que te armonice, como acabo de pedirlo yo, es gratis. Parar en donde estás haciendo, cerrar tus ojos, poner tus manos sobre tu corazón y respirar, es gratis. Y no hay que hacer un curso para aprenderlo, hay que hacerlo. Hacer un curso te va a llevar a especializarte más, a hacerlo mejor, pero puedes hacerlo aquí ahora, en la cola del banco, en el subte, en donde estés en este instante. A veces, en mi diario cotidiano hacer, en las charlas y las entrevistas que yo tengo con la gente, que hay mucha angustia, hay mucho dolor y hay mucho miedo, entre una persona y otra en mi subida y bajada del ascensor, voy haciendo esto de armonizarme, iluminarme, protegerme y purificarme para que las personas que yo reciba no reciban nada que yo contamine. Esto te puede pasar con tus hijos, cuando haces la comida, cuando haces las compras, cuando estás en el trabajo y tu jefe realmente busca lo que no puede encontrar, obviamente, porque es su paz. En realidad busca sacar la bronca y cree que con sacar la bronca entra la paz. Y no es así. Con sacar la bronca no entra la paz. Viene más bronca todavía. Entonces, si yo estoy en una actitud serena, tranquila, participativa, porque sé que puedo, porque sé hasta dónde tengo que llegar, porque sé lo que tengo que hacer. Lo mismo con los familiares. A veces vos le decís a alguien, mirá, te haría bien hacer tal cosa. No, pero no, a mí no me vengas con eso, o esos son tus mambos. Y uno se queda como frustrado. El error es frustrarse. Hay que decir, bueno, está bien, no te preocupes, yo lo hago por vos. Y rezar por el otro, y pedir luz, y mandarle a armonía. Y a veces vamos viendo despacito, despacito, cómo se van cayendo esas capas de enojo, de bronca, porque pasa que la gente está exaltada. Bueno, yo no me puedo exaltar más que la gente. No puede ser que estemos viviendo una situación social donde estemos los unos contra los otros y que las divisiones tengan que ver con porcentajes. Somos hermanos, somos seres humanos. La memoria nos tiene que hacer acordar como argentinos, como sociedad, que no es bueno andar a las patadas. Basta de andar a las patadas. Basta de querer que el otro crea lo que yo quiero y yo querer que el otro. Entonces nos vamos a matar. Mandemos armonía, mandemos luz, mandemos claridad. Trabajemos con, es decir, si vamos a la carnicería, la carne aumentó y bueno, no le demos al pobre carnicero. O al pobre verdulero, o le hagamos un feo, porque es un ser humano que está trabajando igual que vos y que yo, y que resulta que todo es doloroso, preocupante, angustiante. Bueno, pero vamos a tratar de ponernos un poquito en la situación armoniosa, decir, bueno, a ver, a mí me toca poner luz, poner claridad, de todo se sale. Miren, si hay algo que estoy absolutamente convencida es que todo pasa, que de todo se sale y que todo se acepta. Y a veces las grandes pérdidas que solemos tener, materiales, económicas, financieras, nos pueden derrumbar, pero un rato nada más. Está bueno decir, hacer el duelo y decir, bueno, listo, esto ya no está. Y empezar a construir para generar lo nuevo. Y empezar a decir, bueno, ¿qué hago tirado en el piso porque me echaron del trabajo, por ejemplo? Y que estoy destruida y fue injusto. Y es verdad, y seguro que tenés razón. Pero ¿no será que hay algo mejor esperándote? ¿No será que salir de ahí con ese peso, esa opresión en el pecho diario de que esto iba a pasar, o que creías o temías que pasara, te libera? ¿No será que a lo mejor este espacio oscuro es la parte más oscura de la noche y está justo por amanecer? Date permiso. Date permiso de armonizarte en lo que no te podés. En cuando uno tiene todo desordenado, la casa, la cabeza, el auto, el coche, el lavadero, el ropero, está desarmonizado. Muchos me dicen, no, pero es falta de tiempo. Claro que sí, que es falta de tiempo. Pero una vez, una a la vez. Hace poco una chica que tenía un drama con su... parece simpático y cómico, pero la verdad que a veces te complica la vida, ¿no? Tiene un drama con su placar, no podía ordenarlo. Entonces yo lo que le decía era que no sacara, porque ¿qué pasaba? Sacaba todo para acomodarlo y cada vez que tenía que empezar a guardar no tenía tiempo. Entonces yo siempre le decía, no saques todo, saca de a tres. Tres suéteres, o tres remeras, o tres camisas, y los colgás bien. Y así con otros tres. Y en el momento que tenés que cerrar la puerta para irte, lo que quedó acomodado está acomodado y lo que no, no. Y ese cambio, que le llevó unos 10 días hacerlo, hizo que cuando nos viéramos la vez siguiente me dijera, ¿sabes qué? ¿Sabes que está todo como yo quiero que esté? ¿Viste? Un poquito a la vez. Nosotros tenemos la idea que los cambios se hacen todos de golpe. Creemos que se puede tragar el agua, 2 litros de agua, 3 litros de agua por día o 2 litros de agua, todos juntos. No, un vaso por vez y despaciado. No tiene el mismo efecto que tomarte 2 litros de agua a la noche porque te olvidaste de tomar. Porque te hincha la panza, porque no te sentís bien, porque te sentís... No, el cuerpo no lo filtra. Hace un tiempo hablábamos para las reuniones de egresados, ya tengo que decir hace un tiempo, cómo pasa la vida. Para las reuniones de egresados del colegio de mi hijo, y uno era médico, y nos contaba que el problema grande es que toman mucho, pero además en poco tiempo. Entonces... Él es médico y nos explicaba lo siguiente, los chicos si hacen una previa y comen y toman cerveza y después comen otro poquito y toman otra cosa y van tomando, les perjudica el hígado y les hace mal. Pero no es lo mismo que salgan a las 10 de la noche sin comer, toman hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana sin parar, porque no procesa el hígado esa cantidad de alcohol. Entonces, ojo con que lo que no estamos procesando, porque estamos desarmonizados, entonces por ahí el reloj, no hacemos a la hora lo que tenemos que hacer, nos vamos demorando, hacemos conflictos, pequeños conflictos con me quedo 5, me hago trampa, me quedo 5 minutos más, me salgo al límite y después eso me cuesta mucho. Entonces la armonía, el ángel de la armonía, además de otras muchas cosas, también te puede ayudar para que vos puedas sentir eso de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Poder decir cuánto más, cómo son las cosas. Yo las estoy viendo de determinada manera. ¿Son así? A ver, me corro un poquito. Les voy a recordar este cuento que a mí siempre me, en los momentos en los que veo confuso y que no sé para dónde correr, yo abro el libro Ángeles a tu alrededor, en la página 167, y recuerdo este cuento. Lo comparto, dice así. Se llama El bordado de Dios. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Yo observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja que donde estaba sentada ella. Así que siempre me quejaba, diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía, Ve afuera a jugar un rato, y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: «Hijo, ven y siéntate a mi regazo». Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía: «Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba, había un diseño, solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo». Muchas veces, a lo largo de los años, he mirado el cielo y he dicho: «Padre, ¿qué estás haciendo?». Y él responde: «Estoy bordando tu vida». Entonces yo le digo: «Pero se ve tan confuso, es un desorden, los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes?». Y el padre parecía decirme: «Ocúpate de tu trabajo, que yo estoy haciendo el mío, y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás». Este es un cuento tradicional de autor desconocido. Cuando uno sabe que está guiado por Dios y los ángeles son enviados por Dios para que estén conectados con nosotros, para que nos ayuden en lo cotidiano, estaremos interpretando ese bordado. Estaremos viendo que por algo sucede cada cosa. Ahora, si yo estoy totalmente desarmonizado, desordenado, mal encarado, despreocupado, y todo, o mejor dicho, no, despreocupado no, excesivamente ocupado, y todo eso, no veo nada, no entiendo nada, y veo un cachito de hilo negro por acá, otro rojo, otro azul, otro verde, y no me doy cuenta qué significa eso. Entonces, confiemos en que Dios está bordando nuestras vidas. Confiemos en que no tenemos que cortar el hilo porque no nos gusta. Confiemos en que tenemos que armonizarnos, seguir el camino y encontrar algo mejor. Saber que siempre, detrás de cada patada en el traste, hay un empujar para adelante. Siempre, detrás de cada pensamiento sanador, viene la solución y la respuesta. Pero también, acordate, que eso es lo que nos está pasando a todos. Detrás de cada esto no va más, de cada estoy podrido, siempre lo mismo, no vamos a salir adelante, bla, bla, bla, hay más de lo mismo. ¿A dónde pones tu pensamiento? Ojalá hoy el ángel de la armonía te haga elegir ponerlo en la luz, ponerlo en el mejor día, en el mejor mañana. Y si te levantaste mal, tuviste una mañana atravesada, enderezala desde ahora. No sigas diciendo: «No, no, hoy me levanté mal, va a ser un día». Hoy me levanté mal, respiro, pido armonía y lo modifico. Y si hoy te levantaste bien, respirá, pedí armonía y continúa. Este es el mensaje que nos da hoy el ángel de la armonía. Bueno, vamos a los llamados, a los ángeles y a los mensajes. Y como siempre, nos vamos primero para Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio, y para ellos va el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y a veces la reconciliación no es nada más entre personas. A veces la reconciliación es con situaciones. Así que pensemos bien y pongámoslo en práctica. Para Flavia de Campana, que te extraño y te mando un beso grandote, para vos viene el ángel del nacimiento. Nueva vida, nueva etapa, nuevas posibilidades. Sin mirar atrás. Nuevas etapas. Y él te dice: «Aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito». Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, para ella viene el arcángel Zadkiel. Zadkiel, ese que no te va a dejar equivocarte, ni tampoco te va a dejar

El jueves les cuento sobre el taller de Si Dios Quiere y Estamos en el Aire. Les voy contando más sobre el taller que tenemos el 7 de diciembre, el último del año. Después arrancamos en marzo nuevamente. Así que espero de todo corazón que se ilumine tu vida con el ángel de la armonía. Armonía. Repetí la palabra nada más y ya va cambiando tu energía. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá, y cualquier